se va a hacer. Y a la luz de tu mirada, de tu veneno bebí. Sentí que así descansaba. Vivir sin ti no es vivir. Qué triste quedó mi alma después de haberte querido. Por ti tanto yo he sufrido y así encontraré la calma. Por tal veneno eres para mi mujer, como extraño tu querer, qué amoroso es tu veneno. Mortal veneno es peor que una condena, y así me muera de pena, ya bebí de tu veneno. Recorría como un fuego, me quemabas, y mientras tú me engañabas, de tu veneno bebí. Sentí que de amor moría. En paz, calmado y tranquilo. Y si antes de amor sufría, me pesa haberte querido. De tu veneno bebía, me fui quedando dormido. Es tu veneno. Mortal veneno es peor que una condena, y así me muera de pena, ya bebí de tu veneno. Con la malecón. Bueno, muchas gracias por su cariño, por su asistencia. Es recíproco todo eso que ustedes sienten con la música de la Sonora Malecón. De verdad que sí, muchas gracias por todo. Un beso para ti.